Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. 16 minutos pasan de las 17 horas. Maxi Peralta, sí. ¿Qué te parece? Vamos. Si le damos cabida, que ya sí, llegó, sí, ahí Alfredito, está por ahí afuera, esperando, que tranquilo, Alfredito. Estamos en un momento melancólico, estamos en un momento bueno, de reflexión, qué sé yo. Aguanta un poquito ahí, que ya venimos con Alfredito. ¿Te parece? ¿Con qué canción podemos presentarlo y hacerlo entrar en la cabina? Hoy, sí, dijo que le poníamos una canción de Mogambo. Mogambo, no sé quién es, no sé qué es. No sé, no, tampoco. Él anda con unos cassettes por ahí, no sé, capaz que anda con un cassette. Sanfer, ¿vos tenés ahí donde poner cassette? ¿Tenemos casetero acá en Radio Pedal? Sí, está, perfecto. Dale. Bien, entonces metí ahí el cassette y hacemos play. Pasar. Bueno, estoy conociendo un artista nuevo, Alfredito, bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes, Alito, ¿cómo está? Bien, no sé qué estoy escuchando. ¿Soy un ignorante? Sí, soy un ignorante. Partamos de esa base. Todos somos ignorantes en este mundo. Bueno, sí, claro, pero en lo que te refiere a la música tropical, yo soy una persona que desconozco muchísimo y así también me dejo adentrar y permear y conocer esta música que traes vos, que realmente suena muy poco en trazos, y te agradezco por traerla, Alfredito. Oh, muchas gracias. Uno se toma con mucho, no quiero faltarle a todos los profesionales, la comunicación y a los periodistas y a toda la gente que trabaja en radio, pero uno se lo toma con mucha dedicación, ¿no? A esto, entonces quiere armarlo y quiere traer cosas nuevas, quiere hablar. Yo creo que acá es un lindo espacio y la verdad que venía medio mal porque no había podido cumplir la semana pasada. Y eso, por favor, ningún problema, Alfredito. Estamos escuchando a la reina del norte, Miriam Britos. Mira vos. Miriam Britos y su grupo Mogambo, allá del norte del país, de la charanga. Mirá. Sí, del norte, sí. Que de Artigas. De Artigas, todos esos lados. Ahí divino, grandes como artistas como Mario Silva también salieron por esos lados. ¿Marito Silva no es de Durazno? No, creo que es Artigas. Puede ser Artigas, ¿no? Profesionales de Artigas y salieron ahí. Ahí está. Han recorrido por todo el interior. Es así, esa gente sigue, metió kilómetros. ¡Fua! Y ese, y sí. Y vuelta por recorrer todo el país. Yo creo que cualquier banda de estas conoce todos los rincositos de los países. Qué bueno, ¿no? Que me parece bien que los conjuntos tengan la posibilidad de descentralizarse y dejar de ser Montevideo céntrico, porque también es un poco de las cosas que milita sobre todo la gente más del norte, que está muy lejos del centrismo de Montevideo y muchas veces se sienten como desplazados, se sienten fuera de la agenda, incluso cultural. Y qué bueno que surjan emprendimientos culturales que no son montevideanos y que tengan la posibilidad de conocer el país entero como ellos. Exacto. Y nada más ni nada menos que como líder y representante de esa banda, una mujer, ¿no? Por eso era importante traerla a la gran Miriam Brito, que una... Estamos hablando de qué años, de qué época. Esto, el año 1996. Época de la década de los 90. Década de los 90, sí. Ya impactando ahí en ese momento. Entonces es muy importante y esta columna está dedicada 100% al empoderamiento femenino dentro de la música tropical. Porque qué bueno. Yo quería traerlo porque Yo, ha pasado muchas cosas ahora, y tal, y la política, y este muchacho que salió ahora a hablar, y no sé qué, y las, ya se han barrado tanto. Yo quiero acá levantar una bandera por la música tropical, donde, si bien como género tenemos muchísimo para revisar, hay muchísimo para revisar, porque yo ya lo he hablado con los chiquilines cuando veníamos en verano a hablar acá de la música tropical y sobre cuestiones del feminismo y toda esa cosa que hay que desconstruirse y todo eso, que a poquito uno no, ya tiene, uno está medio curtido, tiene cositas, tiene mucho callo en la mano, mucha arruga, pero intenta de a poquito entrar ahí en esa desconstrucción, ¿no? En esa cosa que hay que cambiar de fondo, de raíz. Y creo que la música tropical tiene mucho que hacer con mucho estilo, ¿no? Ah, como el rock, el pop y todo eso. Ah, que también, ¿eh? Ni que hablar, que eso. No, ni que hablar. Creo que ningún estilo musical está por fuera de tener que desconstruirse, ¿no? Exacto. Pero también en la música tropical se aprovechó para dar una voz de protesta, una voz de liberación también de las mujeres. Y por eso esta canción que se titula así, mirá vos, porque tengo ganas. O sea, Miriam Brito decía, porque tengo ganas, ¿y cuál hay? ¿No? Ya. Y deja pasajes como en la letra acá, dice, mirá, porque lo voy anotando, yo escucho, agarro el cassé y yo sé que, perdón, disculpe, que viene con los cassés. Se trajo unos cassés y usted sabe que viene. Por suerte, acá Sanfer sabe enchufar cable a troche y moche. Y de cualquier manera, te trae una cassette, un cassette y acá. Bueno, está. Sí, se encuentran en la vuelta. No se piensa que va a ir a cualquier radio con un cassette y se lo van a aceptar, ¿no? Ah, no. No. Bueno, sé qué voy a hacer entonces con toda la disco. Acá Radio Pedal puede seguir viniendo. De Sondor que tengo. Mira, dice así: porque más que amante y cuerpo excitante, soy una mujer. Y le deja bien en claro, ¿no? Entonces también esa liberación, ese poner así los límites bien clarito, ya lo hacía la gran Miriam Brito, que le mandamos un gran abrazo. Yo le mandé un mensajito, que tenía el teléfono de ella, porque ya la conozco, viste, la cosa de la vida, uno se conoce con otro y así, y tenía el teléfono y le dije, en Radio Pedal voy a nombrarte, voy a pasar una canción tuya de cuando estabas en Mogambo. Bien, ahí. Vamos a seguir cantando sí, canciones hermosas, ¿no? De este hermosísimo género tropical que pone temas en la mesa, pone debate. Y también, más venido en esta época, la señora María José Álvarez. Capaz que no la conocen por María José Álvarez, pero es la señora Majo. Majo y la del 13. Majo y la del 13, claro, cómo no. Bueno, hizo una canción hace un tiempito atrás, que está el videoclip, que lo encontré ahí andando con la computadora. Me senté ahí, aprendí el otro día. Y se llama Nunca Más. Nunca Más no, perdón, Ni Una Menos. Ah, Ni Una Menos. Ni Una Menos. Justamente bien, hablando de la violencia de género de que sufren las mujeres, que sufrieron históricamente, que siguen sufriendo hasta el día de hoy. Por eso vamos a escuchar rápidamente esta canción que se llama Ni Una Menos, de Majo y la del 13. Bien. Se vuelve más violenta. Es tanta la inseguridad que ya nadie te respeta. Muchas veces nos quedamos calladas por el miedo que tenemos de no poder hacer nada. Maltratadas sin razón, insultadas y golpeadas, acorraladas por un hombre que nos quiere como esclavos. Me. ahí estamos escuchando a Majo, que pasó por bandas como Majotón, tenía una época también, anda, estuvo también en Antillano y estuvo pasó por muchísimas bandas y viene con esta hermosísima canción que es muy reciente, es de hace unos años que en el videoclip aparece con las mujeres de negro denunciando esta cosa, ¿no? Horrible que como sociedad nos sigue pasando y bueno, hasta el día de hoy hay muchísimo por cambiar y por pelear todavía con en esta cuestión. Entonces es muy importante, por eso la música tropical así, con esta salsa hermosa, con esa voz inconfundible de Majo, ha servido de expresión también de plantear ciertas temáticas, y por eso era muy lindo recordarla y pasar esta canción acá en la audición de Alfredito para toda la audiencia. Vamos rápido ya con otra canción. Ahora, los tiempos, viste, los estilos de la música tropical han variado. A mí no es que me guste mucho, es una expresión que yo la respeto bastante. Sobre todo a mis gurisas les gusta mucho, que es Damas Gratis. Damas Gratis. Justamente yo creo que ahí en Damas Gratis ha sido una expresión cultural que ha trascendido muchísimo, ha planteado un montón de cuestiones de la gente más marginal, de la gente más humilde, del pueblo, ¿no? De la esencia esa, sobre todo de los hermanos argentinos. Y tienen esta canción que es nada más y nada menos, es cantada por Romina Lescano y Nayeli, que es otra artista de la música, la cumbia villera. Vamos a escuchar Vete de mí, que habla. Vamos a escucharla, ahora les cuento. Bien. ¿Qué te pasa? Me conociste así, ¿por qué me tenés que cambiar? Ahí, claramente, ¿no? Una vez más, la música tropical sirve para expresarse y para dejar bien en claro muchísimas cosas. Y y los tiempos han cambiado, ¿no? La cumbia villera también ha adoptado esta forma de manifestarse y de protestar y de decir este tipo de cosas. Por eso es muy importante pasar esta canción y también saber que dentro de la música tropical se está luchando para poder erradicar muchísimas cosas. Entonces, muy bien. Vamos para una de las... Si hablamos de empoderamiento de mujeres, si hablamos de gente que sacó la bandera, que puso y visibilizó la importancia de las mujeres... ¿De quién estamos hablando? De la señora Gilda. Pero... Vamos con esta gran canción. Gran canción, si habremos bailado. Sí, sigo el ritmo. Se fue a dormir porque era tarde y yo me vine para el baile. Y yo me vine para el baile. Y yo me vine para el baile. Cerró la puerta, puso la traba, me escapé por la ventana. Me escapé por la ventana. Me escapé por la ventana. Una noche se arrastran los pies sobre la tierra y danzando se alegran la cadera. Suave, suave, suave, sí. Suave, suave, suave, sí. Ay, qué lindo la Gilda. Si habremos bailado esta canción, qué, por favor. Qué grande, la Gilda. Pa, cómo nos impactó la pérdida física de Gilda, pero nos dejó esta hermosa obra. Este es Entre Cielo y Tierra, del año 1997, y este está en el lado 1, en el track 2. Está bien. De ese cassette. Que lo sigo recordando con mucho cariño, lo tengo allá. Ese no lo traje, ese se lo pedí que lo pasara en el internet. Entonces, esta señora, ni que hablar, que marcó y empoderó a la mujer dentro de la música tropical y hasta el día de hoy sigue impactando la cultura de la música en general. Vamos cerrando esta columna, porque ya bien. ya está por entrar. Ahí está el señor Andrés. Está Pampillón ahí, calentando los motores. Exacto. No sé qué hablar de número hoy, me dijo. Los face numbers, dice Andrés Pampillón. Y bueno, no sé, ahora me voy a quedar escuchando porque yo... Sí, es un... Lo tengo que escuchar. Es una buena estrategia, escucharlo para saber de qué trata. Muy, con mucha atención hay que escucharlo. Hay que escucharlo con atención, con los ojos bien abiertos y no perderse muchas palabras porque viste que si te perdés... Ya te perdiste todo el concepto. Bueno, vamos a cerrar esta columna del empoderamiento femenino dentro de la música tropical y me levanto. Levántese, bien, levántese. Para que si no me queda lejos del micrófono. Levántese, pero siéntese. Esta cosa, voy a tener que pedir un micrófono esto para hablar parado, capaz, para la noche. Vamos a despedirnos con esta gran canción de la señora Mariel Barbosa. ¿Quién es Mariel Barbosa? Gran integrante de bandas como Conjunto Casino, Mariel y su banda ahora recientemente, supo estar con bandas como de la super banda Antillano, también que estuvo, como dijimos, de la Majo, y ha pasado con otras cantantes, también Miriam Brito estuvo por ahí. Es una grosa, una de las cantantes, para mí la mejor cantante de la música tropical uruguaya. Vamos a escuchar con esta canción que la tituló así, vamos a cerrar esta columna. Imagínate si la mujer así se empoderó dentro de la música tropical, que la tituló así, Mujeres Liberadas. Así que vamos cerrando. ¿Con esto nos despedimos? Con esto nos despedimos. Bueno, Alfredito, la verdad le agradezco mucho. Le agradezco mucho por traer esta parte cultural y entender de que también el movimiento feminista viene ya desde hace mucho tiempo atrás y que han habido grandes referentes y está bueno también poder destacarlas y mostrarlas y, cómo no, para poder conocerlas. Le agradezco mucho. Bueno, me quedo muy contento. Muchas gracias. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene. Nos vamos escuchando entonces a... Mujer Liberada de Mariel Barbosa, y su banda Antillano. Pasaría tarde o temprano, no me creías, ¿qué está pasando? Fue suficiente lo que pedí, fue suficiente lo que rogué, ni te imaginas todas las noches que te he llorado. Pero la vida que viene y va, borró las huellas de tu maldad, y ahora te juro que no me importa. Equivocaste, estás muriendo. Fue suficiente lo que pedí, fue suficiente lo que rogué. Ni te imaginas todas las noches que te he llorado. Pero la vida que viene y va, borró las huellas de tu maldad. Y ahora te juro que no me importa. Ya soy dentro de las mujeres liberadas. Contigo nada. Trazos, una revista vespertina. De lunes a viernes de 17 a 18 horas por Radio Pedal.